Competiría hasta que... Oh. Competiría hasta que me muera, pelearé por esto hasta que me muera. Así que dispárame o sálvese quien pueda. Para ti no queda, si no quiero, así que baja el tono. Me sabe mierda todo, despertaste al lobo. ¡Ey! Tengo pésimo carácter y un talento innato. Es la combinación perfecta para coñetas con letras novatos. Desde hace rato están llegando comentarios a mi oído, provenientes de raperos recién nacidos hacia mi persona. Ojalá sus egos sean de goma, para que no les duela cuando se los pisoteen la loma. ¿Cómo se atreven a faltarme el respeto? Si con mi veintipico podría asegurar que son mis nietos. La envidia los carcome completo. Sueñan con mi cerebro intacto para repartirlo entre sus cráneos huecos. Yo escribo despertando, comiendo, tirando, durmiendo, bebiendo, manejando, estudiando, riendo, trabajando, caminando, corriendo. Para que un maldito nuevo ose a criticar lo que él solo sueña y yo tengo. Ni siquiera se ven de dónde vengo. Ojalá mi alma rapeara y les aclarara que no me vendo. Tengo varias visiones del futuro, veo el hip hop en la escoria. Excepto por el éxito de algunos que tendrán el no sé qué. Que les faltará esos nulos que criticarán y se meterán la lengua en el culo. ¿Quiénes son los que dijeron que estoy quemado? No bajen la cara, no me hagan creer que están cagados. ¿Con qué base? ¿Qué argumento? ¿Qué evidencia han encontrado? De que el diablo me ha quitado el don que me había regalado. Creo que ya es tiempo de explicarles que a veces es Tyron el que canta y otras veces cáncer. Tyron busca un despertar pa' que tu pueblo avance y cáncer hace que los mochadores en paz descansen. ¿Por qué en mi cara no hablarán lo que han hablado? ¿O es que acaso ya lo suficiente no he demostrado? Tengo rimas que se escapan de tu comprensión, pelada. Como si Einstein no hubiese explicado su tensión retrasada. Ya no hayan que hablar de mí. Cuando canto la conciencia, me dicen que ya no sé competir. Cuando lo callo, dicen que ya no aporto como en sí. Pero sí, ponen en una balanza lo que he aportado. Con lo que ellos han hecho, la balanza se irá a mi lado. Porque nada aporta el que muchos toques ha organizado. Si en ellos solo he invitado a la vergüenza del Estado. Que equivocados hoy en día están la mayoría. ¿De qué sirve ese real si dice porquería tú? Que aquello no podía arribar con palapa también. Dos peines cien, monta trampa plomeada y bien. Pero a quién me importa, aparte se acuerde picador tan más bruto que un bloque sin enfoque y sin letras que aporten. Esto no se compra, el respeto se hace con hechos. Me cago en la puta madre del nuevo que se crea rey. I'm unstoppable, it's Kane, you know my name. Ábrete ese culo, sube ese puto, you know my name. I'm unstoppable, it's Kane, you know my name. I'm unstoppable, it's Kane, you know my name. Traidores envidiosos de lo que hemos hecho. Con las garras y mugre, la sabia escuela desde el techo. Además de mi gente, 380 acá mi sombra y Robert. Dile que si no es conmigo, entonces en contra. No habrá quien rompa el respeto que me he ganado. Por eso detestan recordar que seré recordado como un soldado del hip hop latinoamericano. Y para callarme, tendrán que mirarme en sangre bañado. Bien o mal, no hace más nada que hablar de mí. Ni mi mujer me piensa tanto así. Hermano, yo nunca me apago. Escribo más que tú, que eres un vago. Como dices, usted es quieto y preocúpese su rabo, Dios. No entienden nada de esos muchachos. Creen que es cultura andar con el mono abajo, siempre borracho. Se meten en sí para ver si alguna grupia encuentran. Y tratar así de no llegar virgen a los 40. Lo que dan es vergüenza, su inferioridad es algo obvio. Y yo, alimentándome del miedo y de sus odios. Mi repertorio es un sinónimo del universo en constante expansión, sin un final, sin un comienzo. Cancerbero como Páez con sus lanceros, criticado por lo que se ha ganado por ser guerrero. La moral no se compra con dinero. No descansaré hasta haber muerto el rap mierda de mi país entero. Yo siendo ustedes me quitaré. No hiciera perder tiempo a los que de verdad están sacando la cara. Esto dijeron nada. Ser rapero es barato y fácil. No hace falta banda ni tener una voz muy ágil. Los beats los bajo de internet o pago un DJ. Grabo dos temas, me tomo una foto y abro un MySpace. Pero hey, it's not a game, babe. Si no preguntan la que ya ves, porque he ganado menos premios que Kanye West. Es porque los mejores suelen estar más jodidos. Como dice un buen amigo mío, aquí no estamos en Estados Unidos, sino en América Latina, donde hay que rapear o los reales te explotan arriba. I'm unstoppable, it's Kane, you know my name. Apreta ese culo, sube ese puto, you know my name. I'm unstoppable, it's Kane, you know my name. You know my name. I'm unstoppable, it's Kane, you know my name. Apreta ese culo, sube ese puto, you know my name. I'm unstoppable, it's Kane, you know my name. You know my name. De mí hablarán lo que quieran, pero ninguno puede negar que les advertí que escribieran. It's Kane. Cancerbero. El campesino Lucifer. What? Síndicos. Los que estén conmigo que se unen y suban el puño. Los que no, que sigan mamándome el huevo. Siguen ahí, ñero. Y ya se fueron. La verdad te duele, ¿no? Yeah. Esta música ya no se hace. Y los de verdad se cuentan con una sola mano. Seba, Sombra, Black Kamikaze, Robert, los míos serios. No es que sean mis panas, es que son de verdad, ¿sí? Te canta como sonamos. Pero no voy a grabar contigo. Nunca voy a grabar contigo. Tienes que volver a nacer, ¿sí? Techo del sótano, donde te dé la gana. I'm unstoppable, it's Ken, you know my name. Abrete ese culo, yeah, sube ese culo, you know my name. I'm unstoppable, it's Ken, you know my name. You really know my name. I'm unstoppable, it's Ken, you know my name. Abrete ese culo, sube ese culo, you know my name.